sí, porque les pintó matarte, qué sé yo. Más vale, es algo por lo que se luchó muchísimo tiempo. Lo que se había visto en que estaba... Hicieron la votación los países en contra de... ¿Cómo era? De la violencia, me parece. Sí, sí. Los únicos países que votaron en contra fueron Estados Unidos, Israel y nosotros. Las estudiantes también sacaron a la luz los micromachismos con que a ellas mismas les tocó convivir durante el trabajo. Detectaron en plena tarea que a los compañeros varones el tema no los comprometió. Buena onda entre nosotras. Bien. Los varones no es que... más que nada no hacían nada, digamos. Es como que no les interesaba directamente. Bien. Y si tenían que trabajar para buscar información o bueno, para justamente para informarse, no... No, como que no. Bien. Y eso que, bueno, por supuesto, tienen mamás, muchos tenían hermanas, tienen primas y así todo, no, o novias, y así todo, no fueron capaces de ponerse en su lugar. Claro. Para poder siquiera buscar información. A mí, un amigo me ha hablado, me ha felicitado, qué sé yo, pero no es en el colegio, digamos. Claro. Un amigo, aparte, que se enteró de que fui y hablé, y me felicitó. Pero después de nuestro curso, no es que tampoco te dicen nada, realmente no les importa. El precio de ser mujer se presentó en el Consejo Deliberante de Toay y tuvo alto impacto no solo en la comunidad educativa, sino en diversos ámbitos de la ciudad y también en la capital Santa Rosa. Es a la vez una enseñanza y un aprendizaje, y una iniciativa joven con mirada crítica sobre una problemática que merece seguir dando la batalla cultural. Yo creo que alguna semilla queda, pero bueno, creo que tiene que ver también con una cuestión cultural de cómo me planto. Quiero creer por ahí que va por ahí el no demostrarlo, pero que algo puedan percibir una utopía.